El tema es que cuando hablamos es por una cuestión de que nos atraviesa y que tiene que ver con situaciones complejas, ¿no? Hablamos de Mauricio Alegre, director del Departamento de Gestión Integral de Riesgo, que tiene que ver con el municipio y obviamente con el Comité de Emergencia por la situación del río, pero también climática, ¿eh? Le damos la bienvenida, ya lo consideramos un amigo del programa, Mauricio Alegre. Mauricio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañana del Sur. Hola Pablo, buenos días. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, acá desde tempranito a las 7 de la mañana ya trabajando con un equipo de camiones y personal respondiendo los llamados del vecino que requiera un traslado o evacuación. Ahí está. Bueno, situación compleja, ¿no? Quiero decir que los vi a los camiones hoy temprano cuando venía para la radio, Mauricio, así que ahí en la zona de lo que es Maipú, por ahí los vi. Así que sé que están trabajando de temprano, pero ¿cómo están viendo la situación, Mauricio? Bueno, nosotros trabajando con la información que nos provee el Servicio de Hidrología de CTM, ya tenemos, que incluso lo emitió públicamente, tienen previsto para la tarde del día de hoy llegar a una altura aproximada de 12 metros 50, y después ya por la tardecita tal vez pasar unos centímetros, pero el informe final que ellos han estado comunicando y emitiendo aproxima a los 13 metros, ¿no es cierto? Mira, mira vos. Mauricio. Por lo tanto, nosotros siempre creemos necesario, y mira, desde el miércoles que estamos trabajando de la misma forma con los camiones acá apostados y el personal, pedirle a la población que ya conozca el alcance que tiene cada centímetro y si requiere un traslado de evacuación, que llame al 103, que solicite el traslado, que no espere a último momento de que el agua esté muy cerquita. Más quisiéramos todos que no llegue, pero en este momento siempre le pedimos la responsabilidad de que tome con seriedad el informe que va emitiendo CTM. Hay que tener en cuenta que las lluvias que ocurrieron tanto en el día de ayer en las tres cuencas, ¿no es cierto? En cuenca media y alta, hoy va a continuar y posiblemente también mañana. Entonces, son condiciones que se deben ir tomando en cuenta en base también del informe que emite CTM, ¿no? Mauricio, y la gente que ya se va evacuando, hoy también ubicándolas, obviamente sus cosas, te repito, vi los camiones, pero ¿cómo están manejando eso, Mauricio? Se está manejando de la misma manera de siempre. El vecino tiene que llamar al 103, ¿tá? Que va a ser el canal de Perfecto. comunicación. El vecino llama, se nos pasa el pedido, el lugar al que va a ir, que puede ser un particular, o puede, si no tiene un lugar, va a ir a un centro de evacuado. En este momento estamos trabajando con el edificio de la Bagley, la ex Bagley, perdón. Perfecto. Y por lo tanto, el vecino que se comunica al 103, si están todos los camiones trabajando, ni bien terminado en un lugar, ya van a ese lugar. Lo que sí le pedimos es que vayan preparando sus cosas, organizándose, a fin de que no tener que trabajar después a pies mojados, como se dice, ¿no? Entonces, reducir el riesgo tanto para el propio vecino como para las personas que van a colaborar en el camión para ayudar a trasladar los bienes muebles. Perfecto, buenísima la explicación. Mauricio, te pregunto lo siguiente, ¿hay zonas más complejas? Viste que celebramos, y la última vez que hablamos, celebramos de que a tal cota no hubo ningún evacuado, pero ahora el río siguió. Uno ve la zona de Maipú, alguna zona del puerto, ¿qué zona es la más caliente, para decirlo de alguna manera? Y ese es el sector más vulnerable al impacto del Bien, río. ahí De está. igual manera, y siempre lo recalco, a esta altura que estamos hablando unos 11 metros 99, prácticamente 12, antes teníamos varios centros Sí. evacuados con ya muchas familias localizadas. Hoy en día solo tenemos cinco familias, y por supuesto familias que se han ido autoevacuando o trasladando a un sector particular, ¿no es cierto? Y de igual manera, algo que también quiero recalcar, nosotros dependemos mucho de la naturaleza, ¿me explico? Seguro. Por supuesto, el Servicio de Hidrología de CTM trabaja lo más responsablemente para maniobrar lo que ingresa, lo que sale, de cuánto puede venir, cuánto baja el lago. Muchas veces los vecinos se hacen esa pregunta, ¿no es cierto? Lo que se trata siempre es de lograr es reducir el efecto negativo. El intendente Cresto está haciendo todo lo posible y las gestiones para que el vecino pueda sufrir lo menos posible. Está bueno. Mauricio, bueno, sos casi un cronista del programa. A nosotros nos encanta tenerte porque nos haces clara la situación y eso está buenísimo. pero aparte agradecerte porque siempre estás predispuesto, así que te agradezco un montón y esto, de comprometerte que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Pablo, siempre, como decías vos, nosotros también los consideramos a ustedes una familia, siempre están acompañándonos en los momentos que necesitamos, informando, porque la población tiene que ir escuchando, que haga caso a la información oficial. Bien. Los CPM emite todos los días el comunicado y si necesita emitirlo en una hora que no es el habitual, lo va a emitir y que siempre se vaya preparando. Nosotros más quisiéramos que por ahí lo que se comunica pase, como nos ha pasado otra vez, que no se alcanzó esa altura, más quisiéramos que pase eso. Perfecto. Pero de igual manera, si no pasa, buenísimo, pero si pasa ya la población está preparada. Tal cual, ese es el mensaje. Gracias Mauricio por la predisposición, sé que está ocupado, extenderle mi saludo a todos los muchachos que están trabajando ahí en los camiones y en la evacuación, y en cualquier momento estamos en contacto de nuevo. Muchas gracias, Pablo. Cualquier cosa a disposición. Que pasen un buen día. Perfecto. Un fuerte abrazo, Bueno, lo hace claro, Mauricio, ¿no? Parte ya del programa cuando hablamos de estos temas y la verdad que nos encanta tenerlo, pero la situación obviamente que es compleja porque a nadie le gusta. Bueno,